desastre del funeral. Lo puse por escrito como una carta del infierno. Mi pregunta es, ¿de dónde sacó la fuerza? Mi mente está inquieta. Me veo en el espejo con el ceño fruncido. Veo lo que no quiero saber. Tensión, tristeza, mis ojos sin brillo. La boca es lo que me hace más triste. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. No hubo velas para Georgia. ¿Quieres hacerle de funeral? Voy a pensar que es un delirio, pero no había tarta de arándanos. No hubo velas para Georgia. ¡Qué desastre de funeral! No fue un buen funeral por Georgia. No fue un buen funeral por Georgia. No fue un buen funeral por Georgia. No fue un buen funeral por Georgia.